Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. A tono con la lucha contra el hambre planteada como política de Estado por el Gobierno Nacional, en Mendoza, el radicalismo presentó un proyecto de protección y promoción de sus cinturones verdes. Estos ayudan a la seguridad alimentaria local, mejoran la calidad de los alimentos y abaratan los costos de producción, ya que fomentan el consumo de cercanía. Radio Tierra Campesina, 89.1 FM, en La Valle, Mendoza, entrevistó a Marcelo Aparicio, diputado provincial por el Frente de Todos. Y vemos con preocupación el avance y la falta de cuidado de parte del gobierno provincial, nuestros cinturones verdes, teniendo en cuenta que el cinturón verde de la provincia de Mendoza es el segundo en importancia, en cantidad de producción y en riqueza del país. Y cuando hablamos del hambre y de la necesidad de paliar el hambre de nuestro pueblo, consideramos muy oportuno y necesario proteger nuestros cinturones verdes y que la producción frutihortícola que tenemos en la región, que es tan rica, pueda estar a manos de los consumidores y de nuestro pueblo a mejor precio, poniendo a través de los cinturones verdes y esta ley centros de expendios más cercanos a nuestra población. Con eso achicamos el costo de la cadena de intermediario y sobre todo le damos a nuestro pueblo una riqueza y un valor agregado en lo que están consumiendo y cuidando su salud, también apostando a la agroecología y el cuidado de nuestro ambiente. El proyecto lo que propone es establecer beneficios impositivos y políticas públicas destinadas a la protección de esta superficie que nosotros marcamos en el proyecto, para que también se cree un registro de productores y de esta manera puedan recibir beneficios para la actividad agrícola y agropecuaria. En mayo del 2019, comunidades de la quebrada de Humahuaca en Jujuy comenzaron una serie de reuniones para discutir problemáticas vinculadas a los daños ambientales que producen los proyectos mineros en la zona. Los vecinos y vecinas autoconvocadas y comunidades vienen manifestando un rechazo a las explotaciones mineras a cielo abierto, además de repudiar el uso excesivo de agrotóxicos en múltiples producciones de la provincia. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Victoria Veracierto, activista ambiental, antropóloga y parte de la Asamblea Socioambiental de Guacalera, quien relata cómo empezó el proceso asambleario y la organización. Empezamos a hacer reuniones, empezaron a venir de distintos pueblos, digamos, de toda la quebrada, de La Puna, porque la situación de toda la provincia realmente es muy grave con el avance de todos estos proyectos. Y tenemos también una larga tradición de pasivos ambientales mineros, sobre todo en la zona de La Puna. Por eso es que en la quebrada nos estamos oponiendo, primero porque las leyes no lo permiten, segundo porque, bueno, la mención de patrimonio sería un papelón que cayera por falta de cuidado y por falta de valoración de la propia de los propios que vivimos en ese lugar y por el gobierno, ¿no? Claro. Bueno, a partir de eso también se creó en Tilcara, en el Instituto Interdisciplinario, un observatorio ambiental, en donde diferentes representantes de asambleas de distintos pueblos de la quebrada, Purmamarca, Maimará, Tilcara, Guacalera, Humahuaca, están participando de ese observatorio junto a los profesionales del instituto, con la finalidad, digamos, de geolocalizar todos los conflictos ambientales, digamos, tratar de concentrar toda esa información que está circulando y que algunos la tienen, digamos, de manera aislada o suelta en un mismo espacio, ¿no? Para poder hacer realmente una evaluación de cuál es la situación de la provincia, por lo menos de la quebrada y Puna, que es la zona donde estamos, y activar en relación a eso, ¿no? Porque, bueno, vemos que hay realmente problemas en no solo en el país, en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Allá donde uno va, los proyectos extractivos están avanzando de una manera realmente ecocida. Concejales y concejalas del Frente de Todos en Bahía Blanca anunciaron la presentación de dos denuncias penales en relación a la sesión en la cual se aprobó el aumento del boleto de transporte público y el presupuesto 2020. FM de la Calle registró el testimonio en conferencia de prensa de Gisela Gigliani, presidenta del bloque. Se han realizado dos denuncias penales, una por abuso de autoridad en la figura del presidente de este cuerpo, que es Fernando Compagnoni, y la segunda por usurpación de cargo contra la señora Anabela Castillo, que fue quien ocupó la banca en esa sesión. Se está preparando la demanda por la nulidad de la sesión, que va a ser presentada en la Suprema Corte. Y por último, vamos, por supuesto, a presentar para que se tome conocimiento de esta situación en el Tribunal de Cuentas, porque en esa sesión que nosotros consideramos irregular e ilegal, se aprobó el presupuesto y la venta del tomógrafo del Hospital Municipal, por lo cual nos parece importante que el Tribunal de Cuentas esté anoticiado de esta situación. Los Centros Culturales Independientes de Mar del Plata desarrollan una esforzada actividad durante todo el año y las autoridades locales, históricamente, les dan la espalda. Sin embargo, hay situaciones como las entregas de los premios Estrella de Mar en las que sus producciones no dejan de sobresalir y los artistas pueden aprovechar escenarios masivos para expresar su descontento con la política cultural. Fue noticia nacional en estos días una manifestación de uno de esos artistas en la última entrega de los premios. Radio de la Azotea lo cubrió de esta manera. Para denunciar políticas culturales elitistas llevadas adelante por el anterior y el actual gobierno de Cambiemos en el distrito de General Pueyrredón y la persecución a los centros culturales independientes, Marcos Moyano, un actor y dramaturgo del histórico Centro Cultural Séptimo Fuego, aprovechó una de las entregas de los tradicionales premios Estrella de Mar y ante los medios nacionales explicó la persecución de la que son objeto y también víctima, y después se lo detalló a Radio Comunitaria de la Azotea. Una performance que hice, en donde un cuchillo trucado, por supuesto, hacía que parecía que salía sangre, pero es teatro, chicos, yo soy actor, hago eso. Y acá se premia eso, justamente. El reclamo fue en que salió en un portal de internet una noticia que luego me confirmaron telefónicamente, una persona anónimamente me confirmó que había una orden del municipio desde muy arriba que les pedía a los jurados, es decir, es una extorsión, que les pedía a los jurados que por favor no nominan al Séptimo Fuego, porque el Séptimo Fuego era los que venían a la Estrella de Mar a hacer quilombo. Fuimos los que desplegamos la bandera, fuimos los que nos tapamos la boca, fuimos los que pedimos por la liberación de Milagro Sala cuando ni bien estuvo presa. Entonces, nosotros no pertenecemos a ningún partido político, nosotros no tenemos ninguna bandera política, siempre vamos a estar pidiéndole al funcionario de turno, del partido político de turno que sea, que haga las cosas que tiene que hacer. ¿Te parece que le tienen miedo al Séptimo Fuego? Parecería que sí. Por eso digo, fue muy valiente la decisión del jurado. El director del proyecto Mamá Cultiva Argentina, Pablo Pérez, dialogó con Radio La Tosca acerca del trabajo que viene realizando la organización. Además, comentó sobre el encuentro que mantuvieron con la ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Vimos de un par de semanas donde hubo bastantes reuniones y bastantes acercamientos entre distintos organismos del Estado, fundamentalmente, como decís vos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, y ella se manifestó con mucha voluntad de poder colaborar en la re-reglamentación, o sea, bajar la reglamentación que existe hoy de la 27350 y hacer una que contemple el autocultivo para poder dar respuesta a la parte más urgente, por lo menos, de esta situación, de esta emergencia que estamos viviendo, que es un montón de gente tratando de poder acceder a cannabis de calidad y no sabiendo cómo, ya que no existe ni estaba contemplado en la ley anterior el modo de acceso al cannabis. Por eso decimos que las noticias de las últimas semanas son muy esperanzadoras, porque después de 4 años de estar remando en dulce de leche, literalmente, contra un Estado que hizo todo lo posible para confundir cada vez más, para dar noticias que parecían alentadoras, pero que en realidad cuando uno se las ponía a leer en el desarrollo no eran más que bombas de humo y que no tenían nada adentro, encontrar que hay un Estado que por lo menos pretende darle solución, bueno, es lo que más nos alienta, porque en el lugar de exposición que tienen ONG como la nuestra, Mamá Cultiva Argentina, y tantas otras que hay a lo largo de todo el país, la gente, al no confiar en el Estado y al ver que no hay respuesta, se termina volcando a estas organizaciones. Y bueno, trabajar en el contexto adverso de la criminalización que decías vos recién, hizo que muchas familias la pasen muy mal y que otras desestimen directamente la posibilidad de tener una planta en el fondo de la casa, sabiendo que hoy por hoy es la única manera de acceso segura a la marihuana, que es la que termina dándoles calidad de vida. Pero por el miedo a ser apresados, criminalizados o pasar un mal momento, terminan decidiendo ni siquiera empezar a cultivar. Desde Camoa Cultiva Argentina lo que hacemos es, desde el principio de esta situación, es llamar a desobedecer en función de la legitimidad que tiene el autocultivo, porque tiene que ver con el derecho a la salud, que es algo que está por encima de todo. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org